escribir, borrar y volver a escribir para sacar lo mejor de cada persona. De eso se trata el ejercicio del profesor. Y por eso, como presidente, borraremos la palabra guerra para poder escribir frases enteras sobre progreso y paz. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Que una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría una intervención militar de Estados Unidos, mientras que Japón se comprometió a ampliar sus capacidades defensivas ante el aumento de las tensiones regionales. En Colombia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió el decreto con el que se oficializa la designación del país como aliado principal no OTAN. Colombia acompañará a Argentina y Brasil como los únicos países de la región con dicha designación. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Abreu, desmintió que se haya seleccionado alguna firma para auditar las elecciones. Aunque faltan pocos días para los comicios presidenciales, aún no hay ninguna empresa para adelantar dicho proceso. En Colombia ya son más de 83,6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ladies and gentlemen, we welcome back to Hyde Park the Rolling Stones. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador. Comenzamos con un clásico del rock por una banda que por estos días va a arrancar la gira oficial de sus 60 años de carrera, los Rolling Stones, con un tema que originalmente grabaron en el álbum Tattoo You de 1981, Start Me Up. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1969, el turno es para los Beatles, y una canción que de hecho realmente no es de los Beatles, sino de dos de ellos, por John Lennon y Paul McCartney, quienes tocan todos los instrumentos aquí. Una canción compuesta por Lennon, que cuenta la historia de sus primeros años con el amor de su vida, con Yoko Ono. Esto es The Ballad of John and Yoko. Techno beats, it's always heavy. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción de John Mayer de su álbum Room for Squares del 2001, que tuvo su éxito más grande hasta la fecha, el tema Your Body is a Wonderland. Vamos ahora a recordar a un hombre cuyo natalicio fue ayer. Él, si no estoy mal, nació en 1924 y ayer se habrían celebrado, por así decirlo, los 98 años de su nacimiento, uno de los maestros de la música francesa, de la chanson française, el incomparable Charles Aznavour. Esta canción es una canción que en Colombia se dio a conocer mucho por la versión que hizo Elvis Costello para la película Notting Hill. Aznavour la grabó en inglés, que esa fue la letra que grabó Elvis Costello con el título She, pero vamos a escucharla en su idioma original, en francés. Aquí está Tous les visages de l'amour. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer. Y más

la FM. Algo de soul a esta hora en El Sabor de la Noche por el grupo The Spinners, uno de los temas más importantes de su carrera, número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1972, I'll Be Around. Vamos ahora con un cover, una canción que originalmente grabó una legendaria cantautora canadiense, Joni Mitchell, en 1970 tal vez. Algunos años después, en el 2012, el grupo Counting Crows hizo esta versión con los coros de Vanessa Carlton. Aquí está Big Yellow Taxi. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half to steal them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay a paradise and put up a fucking lie. Birds and the bees, please don't.

never ever realize. You can go alone, you seem to go, but you don't know what you've got. Joni Mitchell never lies. What? You don't know what you've got to be. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Janet Jackson con un éxito de su álbum The Velvet Rope de 1997 con la participación especial de Q-Tip, gran rapero, y a través de un sample de Joni Mitchell, el tema Got Till It's Gone. Vamos ahora a continuar con un clásico de la música para cine. Bueno, este cover es un clásico de la música para cine. La original es de los 70 y la hizo Steve Miller con su Steve Miller Band. En 1996, para la película Space Jam, Seal hizo esta versión. Aquí está Fly Like an Eagle. Fly like an eagle, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban escuchando a Seal con Fly Like an Eagle. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1987, número uno en los Hot 100 de Billboard. Whitney Houston llega ahora con una canción del segundo álbum de su carrera, el álbum Whitney en 1987. Esto se llama I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Mónica Martínez, María Paula Aguas y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yeah.